Yeah. Hey, yo, my niggas know we are, sir. Hey, mientras más gano, la botella bajo, we winning. Hey, y no fue en vano, todos los cueros caros me siguen. Hey, y no doy palo, fuck this matter, we demons. Hey, atrás de cuarto, yo quiero chavo y dase. Hey, mientras más gano, la botella bajo, we winning. Hey, y no fue en vano, todos los cueros caros me siguen. Hey, y no doy palo, fuck this matter, we demons. Hey, atrás de cuarto yo quiero chavo y dase. LAMG en el highway, este Mercedes tiene power. Con dos mami chula escuchando a My Tower. Lo que quiero es treason, fuck el agua. No sour, soy sasa, boss down, soy fumasa. Frenchito, bulldog la raza, 30,000 por party, tengo pile plaza. Mejor que yo, ¿en qué tú te basas? Ni 100,000 views, coño tú te pasa. Michael, dime si un penco se pasa. Demasiada envidia, cualquiera fracasa. Puerto Rico, mi tercera casa. Los boris, los domi, huele bicho, repasa. Fuck around, boom, My Tower, abre el sunroom. Esto huele bicho, mueren soon. Bloque, caserío, click, clap, boom. Fuck around, boom, My Tower, abre el sunroom. Esto huele bicho, mueren soon. Bloque, caserío, click, clap, boom. Bloque, caserío, click, clap, boom. Te salimos por el sunroof, ando presidencial. Las trocas bulletproof, los carros back to back. You know how I move, cada fin de semana un cuero new. Topa me tiro pa' misionario y yo me presto. Mi corillo es una family como la Creston. A dinero o a marihuana cuando apesto. A ninguna de estas putas yo les tengo afecto. Ellos tiemblan si yo llego con la matrícula. Fácil le podemos dar pausa a tu película. Tengo 12 putas como si fueran discípulas. Tanto tigueraje que no se puede disimular. Si quiero una cartera solo tienes que decírmela. Si no te suelto el dinero y tú misma consíguela. Quieren la corona pero tienen que medírsela. Si yo voy a verle a mis locos con los rifles, pam. My Tower, abre el sunroom. Bloque y caserío, click, clap, boom. Fuck around, boom. Bloque y caserío, click, clap, boom. Boom, yeah. Bloque y caserío, click, clap, boom. Boom, yeah. Bloque y caserío, click, clap, boom. Yeah, Young Kings, baby, yeah. Doba, yeah, it's rewired, so be quiet. Doba Montana, nigga. Towers, yeah, niggas two of us. Bloque y caserío, click, clap, boom. Young Kings, and they call me Montana. My Towers, yeah. Baby. De PR, Nueva York y de Nueva York, PRD.